Tengo mucho dinero, lo quiero gastar. Toda la ropa y los tenis no voy a comprar. ¿A poco sí se la creyeron? Carnal, me da igual.